hermano Guillermo Mejía, la reunión del viernes, creo que fue que lo citamos acá. Y fue una experiencia de verdad espectacular. Lástima que no grabamos ese testimonio de cómo Dios exalta a sus hijos y los pone en niveles altos para servir a las naciones y para servir a nuestro gobierno colombiano. Y como él dijo, hay embajadores que van a la carrera y otros que son de carrera. Él ha sido un embajador de Colombia, pero no de los que van a la carrera, sino de carrera, exaltado por el Señor. Y vamos a pedirle a Guillermo que venga y nos dé un breve saludo también a la iglesia y traiga a nuestro conferencista esta mañana, a Jack Archibald también, que vienen los dos a ministrarnos la palabra. Jack es un hombre muy conocido en la exposición de la Escritura en el Canadá. Tenemos la bendición de tenerlo aquí con nosotros. Y viene Guillermo para acompañar en la traducción. Voy a pedirle a los hermanos que me preparen otro micrófono acá. Y por eso nos da un saludo, Guillermo. Qué bendición ha sido para nosotros los que pudimos escucharte acá. Inspíranos también con algo de tu vida, que a la iglesia nos da un saludo. Hermanos, es mi privilegio presentarles un saludo en el amor del Señor. Tengo el privilegio de acompañar al pastor Jack Archibald de la Iglesia Presbiteriana de Ottawa, de St. Paul en Ottawa. Y la Iglesia de St. Paul en Ottawa nos ha dado el privilegio al pastor Jack y a mí de venir a Armenia para el pastor Jack ministrar a las escuelitas. Hay unas escuelitas de predicadores y la iglesia de San Paul envió al pastor Jack para que les enseñara a estas escuelitas, y por eso tuvimos una semana con ellos aquí, un grupo de coordinadores de predicadores para mejorar la predicación, y fue una excelente ocasión en que fuimos visitados por el Señor. Y entonces, siendo aquí en Armenia, por los vínculos que existen entre esta iglesia y la iglesia del pastor Jack de San Paul en Ottawa, pues el pastor Jack, por la invitación del pastor Rubén, le ha invitado para que comparta la palabra con ustedes. Y yo me siento como un colado aquí para ayudar un poco en la traducción, porque seguramente que en la audiencia habrán otros que también conocen el inglés. Así que hoy los que conocen el inglés escucharán el mensaje dos veces y se les quedará mejor. Y los que saben inglés no sientan que yo soy copietas, que es que estoy copiándome de él. Yo simplemente estoy aquí traduciéndole al español lo que él dice en inglés. Que el Señor les bendiga ricamente a través de la exposición de su palabra. Jack, it's a pleasure to have you, so I'd like you to come over. Es una bendición tenerlos a ellos con nosotros. Y invitamos a Jack que venga y nos... ¿quién es las dos piñas? Este puede sacar. Cualquiera es usted. Ah, bueno. I am very pleased to be here today. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy. And I'm especially grateful to be here with my good friend Guillermo Mejía. Y estoy especialmente contento de estar aquí con mi buen amigo Guillermo Mejía. I have felt blessed since the moment we got off the airplane. Me he sentido bendecido desde el momento en que dejamos el avión. And there are several reasons for that. Y hay varias razones por eso. First of all, it's great to be in your beautiful country. Es muy bueno estar en su lindo país. And it's wonderful to be able to visit with Bev and Ruben and their children. Y es maravilloso estar visitando a Bev y a Ruben y a sus hijos. And it's a great privilege for me to be able to share the word of God with you. Y es un gran privilegio para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. But there's one more reason why I'm happy to be here. Pero hay una razón, otra razón por la que estoy feliz de estar aquí. When Guillermo and I left Ottawa last week, cuando Guillermo y yo salimos de Ottawa la semana pasada, there was 6 feet of snow in our front yard. Había como 3.5 metros de nieve en nuestro jardín al frente de nuestras casas. And Guillermo and I have enjoyed the weather so much here. Y Guillermo y yo hemos gozado el clima aquí bastante. That we have decided we're not going back to Ottawa until all the snow has melted. Que hemos decidido no regresar a Ottawa hasta que toda la nieve haya sido derretida. That should be in about June. Eso debe suceder como en junio. So I'm just warning Ruben and Bev now that they have guests for a while. Entonces les estoy diciendo a Bev y a Ruben que pueden tener invitados por un tiempo largo. But if they don't want us to stay with them, I brought my bag. Pero si ellos no quieren que nos quedemos con ellos, yo traje mi morral. And maybe I'll be able to stay at your house. Y de pronto me puedo quedar en la casa de ustedes. Amen. You're welcome. Mucho gracias. Thank you. But I must tell you this. Pero debo decirle lo siguiente. We have shared in the ministry of Reuben and Bev for many years at St. Paul's. Hemos compartido en el ministerio de Rubén y Bev por muchos años desde la iglesia de San Paul en Ottawa. We have prayed for them. Hemos orado por ellos. We have wanted to encourage them. Hemos querido animarlos. And we have rejoiced at the fruit of Reuben and Bev's ministry here in Armenia. Y nos hemos regocijado en el fruto del ministerio de Bev y Rubén aquí en Armenia. We are so grateful to God for what He is doing through this family. Estamos agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo a través de esta familia. And in fact, I am looking forward to getting home to Ottawa. Y tengo mucha anticipación de regresar a Ottawa en junio, in June. No. I'm looking forward to it because I'm anxious to share with our congregation. Tengo muchas ganas de compartir con mi congregación. The great fellowship that we see here this morning. El gran compañerismo que vemos aquí esta mañana. And the other good work that God is doing through this ministry. Y el trabajo bueno que Dios está haciendo a través de este ministerio. So it's my privilege to share the word this morning. Entonces es mi privilegio compartir la palabra esta mañana. So I am going to ask Guillermo to read the scripture text for today from Colossians 1. Voy a pedir a Guillermo que lea la escritura esta mañana. El pasaje se encuentra en Colosenses capítulo 1. Verses 15 to 23. Versículos 15 hasta el 23. ¿Me pueden ayudar a bajar este micrófono un poquito? Alguien, hay que bajarlo como 10 centímetros, 5 centímetros. No 10 metros, 10 centímetros. Ahí está. Más. Se baja. Ahí. Okay. Colosenses 1, versículos 15 hasta el 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. On the Tuesday before Easter, el martes antes del domingo de resurrección, the man who had the greatest influence on my life died. El hombre que tuvo la mayor influencia en mi vida murió. He had been the pastor of several large churches in Canada and the U.S. Él fue el pastor de iglesias grandes en Canadá y en Estados Unidos. He was a professor at a Christian seminary. Él fue un profesor del seminario cristiano. And even your pastor had taken some studies from him. Aún su pastor fue uno de sus muchos estudiantes. He was an internationally known preacher. Él fue un predicador internacionalmente reconocido. He was also my father-in-law. Él también era mi suegro. He was my father in Christ. Él también fue mi padre en Jesucristo. My mentor. Mi mentor. My model. Mi modelo. As a husband. Como esposo. As a father. Como padre. As a Christian. Como cristiano. And as a man. Y como hombre. When he died, our whole family was cast into deep sorrow. Cuando él murió, toda mi familia fue arrojada en una gran tristeza. But we held his funeral on Easter Saturday. Pero tuvimos el servicio funerario el sábado de gloria. It could not have been more appropriate for such a godly man. No pudo haber sido más apropiado por un hombre tan lleno de la gracia de Dios. Because on the day before his funeral, of course, we all remember the death of Jesus Christ. When was that? The day before the funeral. Porque el día antes del servicio, todos recordamos y revisitamos la gracia del Señor Jesús en su vida. And the day after his funeral, we celebrated the resurrection of Jesus Christ from the dead. Y después de ese servicio funerario, nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. And so, although we felt great sorrow, y aunque sentimos gran tristeza, at his funeral we were filled with hope. En su funeral estuvimos llenos de esperanza. All of us today, todos nosotros hoy, live between Good Friday and Easter Sunday. Todos nosotros en estos días, en estos tiempos, vivimos entre el Viernes Santo y el Domingo de la Resurrección. Our world is still overshadowed by death. El mundo entero ha sido abrumado por la sombra de la muerte. And there are many people who live with the same attitude as the disciples on Easter Saturday. Y hay muchos que viven como los discípulos estaban el sábado de gloria. People live in the darkness of death. La gente viviendo en la oscuridad de la muerte. They are overcome with grief. Están cargados de tristeza y dolor. Their lives are filled with suffering. Sus vidas están llenas de sufrimiento. They have no hope. No tienen esperanza. But we Christians, pero nosotros los cristianos, have a hope. Tenemos esperanza. And we look forward to the final victory of Jesus Christ. Y anticipamos a la victoria final de Jesucristo. When the victory that he won at Easter, cuando la victoria que él conquistó el Viernes Santo, will finally be fulfilled in his glorious return. Y la victoria que él conquistó en el día de la resurrección será revelada a nosotros de manera plena. But sometimes even for Christians, pero aún a veces, aún para los cristianos, it's difficult to see the victory that Jesus Christ has secured. Es difícil vivir y regocijarse en la victoria que Jesucristo ya ha conquistado. Because we too feel sorrow. Porque nosotros también vivimos con pesar y con tristeza. And sometimes we suffer. Y a veces sufrimos. And we don't understand why. Y a veces no entendemos el porqué. And we might even ask the question. Y a veces nos hacemos la pregunta. Where is God? ¿Dónde está Dios? What does the victory that Jesus Christ won mean to me? La victoria que Jesucristo ya conquistó, ¿qué significa para mí? When I am so overwhelmed by sorrow. Cuando estoy tan sobrecargado por el pesar y el dolor. And this is why it's good on this Sunday after Easter. Y por eso es bueno en este domingo después del domingo de resurrección. That we remember who Jesus Christ is. Que recordemos quién es Jesucristo. Where he is. ¿Dónde está él? What he is doing right now. Lo que él está haciendo ahora mismo. And how we will share in his final victory. Y cómo nosotros vamos a disfrutar y compartir en su victoria final. Paul begins with these words. Pablo comienza con estas palabras. He is the image of the invisible God. Él es la imagen del Dios invisible. Now, what did Paul mean by this? Ahora, ¿qué quiso decir Pablo con esto? Well, first of all, he says that God is invisible. Primero que todo, dice que Dios es invisible. Jesus said God is spirit. Y Jesús enseñó que Dios es espíritu. So we cannot see God. Entonces nosotros no podemos ver a Dios. The only way we can see God, la única forma como podemos ver a Dios, is if he somehow reveals himself to us. Es si de alguna manera él se revela a nosotros. What is more, y aún más, is that the Bible tells us that God is eternal. De la Biblia nos enseña que Dios es eterno. And we are trapped in time and space. Y nosotros estamos limitados por el espacio y el tiempo. So we cannot know God. Entonces no podemos conocer a Dios. He is beyond our understanding. Está más allá Dios de nuestro entendimiento. If we are to know God, si vamos a conocer a Dios, he again will have to show us what he is like. Él nos tiene que mostrar cómo él es. And Paul says here, y Pablo nos dice aquí, that is exactly what he has done in Jesus Christ. Que eso es exactamente lo que él ha hecho en Jesucristo. He is the image of the invisible God. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. And the word is used sometimes to speak of a family resemblance. Y la palabra imagen es utilizada a veces para mostrar la semejanza dentro de una familia. Resemblance between a mother or father and a son or daughter. La semejanza es como el retrato de una madre en la hija. Suppose that my son came to Colombia before I arrived last week. Imagínese que mi hijo haya venido a Colombia antes que yo la semana pasada. And he was enjoying his visit with the Ramirez's so much. Y él estaba disfrutando la familia, la visita con la familia Ramírez, de tanto that although he knew that I would be flying into the Armenia airport last Tuesday afternoon. Say that again. Although he knew that I was flying into the airport. Él estaba disfrutando la visita a Armenia de tal manera que aunque él hubiera sabido que yo iba a llegar a Armenia el jueves pasado, he didn't want to come and pick me up at the airport. Él no quería ir a recogerme al aeropuerto. But he said to you, pero él le pidió a usted, my father is going to be arriving at the airport today. Would you go and pick him up? Mi padre está llegando al aeropuerto hoy, él había dicho martes. Por favor, ve si lo recoges en el aeropuerto. And you would say, of course, I would be glad to do that. Y tú le respondes al hijo de él, sí, claro, yo estoy dispuesto a hacerlo. But I don't know your father. Pero yo no conozco a tu papá. I have never seen him before. Yo nunca lo he visto antes. How will I recognize him? ¿Cómo voy a reconocer a tu papá? Well, my son would tell you. Entonces mi hijo te podría decir. He is a very handsome man. Es un hombre bien simpático. And there is a very strong family resemblance between us. Y hay una semejanza muy fuerte entre nosotros dos. In fact, I could say, de hecho, yo podría decir, diría el hijo de él, if you have seen me, si tú me, ya me has visto a mí, you have seen my father. Tú has visto al Padre. Jesus said, Jesús dijo, if you have seen me, si tú me has visto a mí, you have seen the Father. Has visto al Padre. He is the image of the invisible God. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. If you don't know God, si no conoces a Dios, if you are looking for God, si estás buscando a Dios, if you don't understand what God is like, si no entiendes cómo es Dios, you look at Jesus Christ. Tú miras a Jesucristo. There you will see him. En él vas a ver a Dios. Not in his physical body, of course. No en su cuerpo físico, obviamente. But in his nature. Pero en su naturaleza. His holiness. En su santidad. His love. En su amor. His mercy. En su misericordia. His compassion. En su compasión. His grace. En su gracia. All that you see in Jesus Christ. Todo lo que encontramos en Cristo Jesús. Is what God is. Es lo mismo que Dios es. So, we can know God through Jesus Christ. Podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. But there's more than that here. Pero hay mucho más aquí. Because, of course, God is sovereign. Porque sabemos, Dios es soberano. If God is really God, He is in control of everything. Si Él es verdaderamente Dios, Él está en control de todas las cosas. That's what makes him God. Eso es lo que lo hace ser Dios. And every time we pray, we recognize that God is sovereign. Y cada vez que oramos, estamos reconociendo que Dios es soberano. Because we know that he can change things. Porque sabemos que Dios puede cambiar las cosas. And he can make things happen. Y él puede hacer que las cosas sucedan. Sometimes even the atheist acknowledges God's sovereignty. Algunas veces aún los ateos reconocen la soberanía de Dios. He finds himself in a tight spot. El ateo se encuentra algunas veces en una situación difícil. He's in deep trouble. En un problema grande. And spontaneously he cries out. Y de manera espontánea clama. Lord, help me. Dios, ayúdame. So we all know that God is sovereign. Todos entonces terminamos reconociendo que Dios es soberano. And Paul tells us here, y Pablo nos dice aquí, that he exercises his sovereignty through Jesus Christ. Que Dios ejercita su soberanía a través de Jesucristo. He says that he is the firstborn over all creation. Dice que Jesucristo es el primogénito sobre la creación. Now some people would say, if he is the firstborn, he can't really be God. Algunos dicen que por este pasaje que dice que Jesucristo es el primogénito, entonces si él es el primogénito, no puede ser Dios. Because as special as he was, porque pudo haber sido especial, if he was created, si Jesucristo fue creado, he could not be the eternal God. No puede entonces ser el Dios eterno. But those who say that don't understand what Paul meant. Pero los que dicen así no entienden realmente lo que Pablo quiso significar. You see, in the ancient world, vean, en el mundo antiguo, firstborn son, el primogénito, el hijo mayor, shared ownership in all his father's, compartía la herencia, toda la herencia de su papá. And he exercised authority over all his father's business. Y el hijo mayor ejercía la autoridad en todos los negocios de su padre. And what Paul is saying here, y lo que Pablo está diciendo aquí, is that Jesus Christ was not the firstborn by nature. No es que Jesucristo fue el primogénito, el hijo mayor, por naturaleza física, but by his office. Pero por su ministerio. Jesus Christ has the same sovereignty and authority as God. Jesucristo, Cristo Jesús, tiene la misma soberanía y autoridad como Dios. And the power that we see in God, y el poder que vemos en Dios, is shared also by the Son. Es compartido igualmente por el Hijo. And Paul shows the kind of power that Jesus Christ had. Y Pablo mostró el tipo de poder que Jesucristo tenía. As he tells us, for by him all things were created. Cuando nos dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. If we go back to the book of Genesis, si vamos al libro de Génesis, it tells us that God created by his word. Nos dice que Dios creó por su palabra. John tells us at the beginning of his gospel, Juan nos dice al comienzo de su evangelio, in the beginning was the word, en el principio era el verbo, and the word was with God, y el verbo era con Dios, and the word was God, y el verbo era Dios. That word took flesh, esa palabra se hizo carne, and dwelt among us, y habitó entre nosotros. That was Jesus Christ. Ese es Jesucristo. And Jesus Christ was the Word God through whom he created all things. Y Jesucristo es la palabra a través de la cual Dios creó todas las cosas. That's the power that Jesus Christ has. Ese es el poder que Jesucristo tiene. And notice he says he created all things in heaven and on earth, visible and invisible. Everything that exists was created by and through Jesus Christ. Y noten cómo dice, él, por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Jesucristo. He is the Lord of creation. Él es el Señor de la creación. Because he was there at the beginning. Porque él estaba allí desde el principio. And God made everything through him. Y Dios creó todas las cosas a través de él. But that's not where it ends. Pero no, allí no termina. It says that all things were not only created by him, but for him. Dice no solamente que todas las cosas fueron creadas por él, pero también para él. And Paul is not saying he simply owns everything. Y Pablo no está diciendo solo que él es el dueño de todas las cosas. Paul is saying that at the end of history, Pablo está enseñándonos que al final de la historia, when this creation comes to an end, cuando esta creación llegue a su final, everything will not only belong to him, todas las cosas no solo pertenecerán a él, but will acknowledge him as Lord. Pero lo reconocerán a él como Señor. At that time, en ese tiempo, every knee shall bow. Toda rodilla se postrará ante él. In heaven and on earth and under the earth. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. And every tongue will confess him as Lord. Y toda lengua lo confesará como el Señor. And what that means to us today, y lo que eso significa para nosotros hoy, is that history has a purpose. Es que la historia tiene un propósito. That everything is moving toward this point. Que todas las cosas van juntándose hacia ese propósito. And we'll come together in Jesus Christ. Y todo estará alrededor de Jesucristo. And so you see, history is not a series of random events. De tal manera que la historia no es una serie de eventos que se dan al azar. As much as it appears to us sometimes, aunque a veces aparezca que la historia es un conjunto de eventos que se dan al azar, we don't live in the midst of chaos. No vivimos en medio del caos. Everything is moving toward Him in praise and worship. Todo está moviéndose y juntándose para Él, para que le glorifiquemos. He is the Alpha and the Omega. Él es el Alfa y la Omega. Beginning and the end. El principio y el fin. The first and the last. El primero y el último. The Lord of creation. El Señor de la creación. But wait. Pero esperen. There is even more. Aún hay más. It says that He is before all things, and in Him all things hold together. Dice que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas se sostienen por medio de Él. You see, Jesus was not like a football player. Sí, Jesús no es como un jugador de fútbol. Who at the beginning of the game kicks the ball. Quien al principio del juego le da una patada a la pelota. And then at the end, when it's all over, receives the ball. Y al final, cuando ya todo ha sucedido, recibe la pelota. Jesus is active today, still operating out of His sovereignty. Jesús está activo hoy, siempre ejerciendo su soberanía y autoridad. His love. Su amor. His mercy. Su misericordia. His compassion. Su compasión. And grace. Y su gracia. Are operative today. Están en operación hoy. In our world. En el mundo nuestro. So you see then. Entonces pueden ver. From the beginning. Desde el principio. Through all of history, including today. A través de la historia, incluido nuestro tiempo. Until the very end. Hasta el propio final. Jesus Christ is the Lord of creation. Jesucristo es el Señor de la creación. But you might say to me, pero me pueden ustedes decirme, Jack, I don't see Jesus so much at work today. Jack, yo no veo a Jesús tanto en acción hoy. Jesus is the Prince of Peace. Jesús es el Príncipe de Paz. And there's so little peace in the world. Y hay tan poca paz en el mundo. Jesus came to bring harmony into the world. Jesús vino a traer armonía al mundo. Yet there seems to be so little harmony among people. Y parece que hay tan poca armonía entre la gente. Jesus came to bring healing to us in every way. Jesús vino a traer sanidad a nosotros en todas las formas. But there is so much suffering. Y hay tanto sufrimiento. Why is that? ¿Por qué sucede eso? Well, we have to remember something called sin. Entonces tenemos que saber y reconocer y recordar algo que se llama pecado. It is sin that is behind everything that's wrong in this world. Es el pecado que es lo que está detrás de todo lo que está mal en este mundo. Sin has separated us from God. El pecado nos ha separado de Dios. It is sin that separates us from one another. Y es el pecado lo que nos separa uno del otro. Sin separates us from the world that we live in. El pecado nos separa del mundo en el que vivimos. And sometimes we are even alienated by ourselves. Y aún con frecuencia estamos alienados dentro de nosotros mismos. And that is why God sent Jesus Christ into the world. Y por eso es por lo que Dios envió a Jesucristo al mundo. Not only so that He can be Lord of creation. No solo para que Él sea el Señor de la creación. But that He can be the Lord of salvation. Pero para que Él sea el Señor de nuestra salvación. Jesus Christ came into the world to live with us. Jesucristo vino al mundo para vivir con nosotros. He came to experience human life for Himself. Él vino para experimentar la vida humana por sí mismo. And God, through Jesus Christ, understands what it's like to live in a painful world. Y Dios, a través de Jesucristo, entiende lo que es vivir en un mundo lleno de dolor. He suffered. Él sufrió. He was despised. Él fue despreciado. He was rejected. Él fue rechazado. He was filled with sorrow. Él estaba lleno de dolor y de tristeza. And so whatever we may go through in life, y entonces, por cualquier cosa que vivamos en la vida, we know that God understands. Sabemos que Dios entiende. Because he has been there. Porque Dios ha estado allí donde nosotros estamos. If we think again about a football game, y si pensamos otra vez en un partido de fútbol, God was not up in the stands watching the game on the field below. Dios no estaba en las graderías mirando el partido abajo en el terreno. God played the game. Dios jugó el juego con nosotros. God knows what it's like to be bruised and battered. Él sabe lo que significa tener los sufrimientos y los golpes del juego. He knows what it means to be exhausted. Él sabe lo que significa estar fatigado. Sometimes to be on the edge of exhaustion. Y a veces él sabe lo que significa estar en el límite del sufrimiento y de estar exhaustos. And he even knows what it's like to die. Y él aún sabe lo que significa morir. This is the central mystery of the Christian faith. Este es el gran misterio de la fe cristiana. That God died. Que Dios murió. And so even when we die, y aun cuando morimos, we know that we are not alone. Sabemos que no estamos solos. Even though I walk through the valley of the shadow of death, aun cuando camino por el valle de la sombra de muerte, I will fear no evil. No tendré temor. Because God in Jesus Christ, the Good Shepherd, is with me. Porque Dios a través de Jesucristo, el buen pastor, está conmigo. And it's in that death, y es en esa muerte, that Jesus reconciled us to God. Que Jesucristo nos reconcilió con Dios. Paul tells us about it in this passage. Pablo nos dice sobre eso en este pasaje. In verse 22. En el versículo 22. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. There he paid the price for our sin. Allá en su muerte, Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado. And reconciled us to God. Y nos reconcilió así a nosotros con Dios. And so, although we still live in a world overshadowed by death, y aun cuando vivimos, seguimos viviendo en un mundo ensombrecido por la muerte, we know that this is not the end for us. Sabemos que ese no es el fin de la historia para nosotros. Because we have been redeemed by that death. Porque hemos sido redimidos de esa muerte. And how do we know that's true? ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Because as Paul tells us, he not only died. Porque como Pablo nos dice, Jesucristo no solo murió. He is also the firstborn from among the dead. Jesucristo es también el primogénito de los resucitados de entre los muertos. He was crucified, dead and buried. Él fue crucificado, muerto y sepultado. He descended into hell. Bajó a los infiernos. But the third day he rose again from the dead. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos. And we might think of the resurrection in this way. Y podemos pensar de la resurrección de esta manera. In a few months we're all going to be watching the Olympic Games. Dentro de algunos meses todos podemos ver los Juegos Olímpicos por televisión. And if one of the athletes from Colombia wins the race, y si uno de los atletas de Colombia gana uno de las competencias, the first thing that he or she will do is take the Colombian flag, la primera cosa que ese atleta haría sería tomar la bandera de Colombia, and they will run a victory lap around the whole of the track, y correrá con su bandera la victoria olímpica a través del estadio, And in that victory lap with the flag, y en esa carrera de victoria olímpica con su bandera de Colombia, that person will be telling the world, eso significaría que ese atleta le está diciendo al mundo, I have won the victory. Yo he ganado la victoria. And I didn't win it for myself. Pero no la gané solo para mí mismo. I won it for all my people, all my citizens, for my nation. La gané también en representación de todo mi pueblo, de toda mi nación colombiana. The resurrection is the victory lap that Jesus Christ ran. La resurrección es la victoria olímpica de la victoria, de la carrera que Jesucristo adelantó. It is the declaration that he won the victory. La resurrección de Jesucristo es la declaración de que él ha obtenido, ha logrado, ha conquistado la victoria. And our final victory, y nuestra victoria final, is guaranteed. Está garantizada. And who are we? ¿Y quiénes somos nosotros? We are the church, right? Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? It's not the building that is the church. No es el edificio lo que es la iglesia. It's the people of God who are the church. Es el pueblo de Dios que es la iglesia. And you notice that here Paul speaks of it in this way. Y noten que Pablo lo habla de eso en la siguiente manera. He is the head of the body, the church. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. That's why we come together every Sunday. Eso es por lo que nos reunimos cada domingo. Because we want to worship him. Porque queremos glorificarle a él. That's why you listen to those great sermons that Ruben preaches every Sunday. Por eso escuchan los sermones que su pastor Rubén predica cada domingo. Because you want to learn what it means to follow him. Porque quieren saber qué lo que significa seguirle a él. And you want to grow in your faith in Jesus Christ. Y quieren crecer en la fe en Jesucristo. And you want your whole life to be to his glory. Y que ustedes quieren que toda la vida de ustedes sea para su gloria. Jesus Christ is our head. Jesús es nuestra cabeza. He is our king. Él es nuestro rey. He is our Lord. Él es nuestro Señor. He is both the Lord of creation. Él es tanto el Señor de la creación. And the Lord of salvation. Como el Señor de nuestra salvación. But you know what the most important question is that we need to ask today? Pero ¿saben cuál es la pregunta más importante que necesitamos hacernos hoy? Is he really our Lord? ¿Es él realmente nuestro Dios? And here I am speaking personally. Y aquí estoy hablando de manera personal con ustedes. Because that's what Paul does. Porque eso es lo mismo que Pablo hace en este pasaje. In verse 21. En el versículo 21. He says, once you were alienated from God. Dice, en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. And the word you is emphatic. Y la palabra aquí es enfática. It's like he is pointing to every one of us. Es como que está señalándonos a nosotros de manera individual. And he is saying, you must remember that Jesus Christ is your Lord. Y es como si nos estuviera diciendo, tú de manera individual debes recordar que Jesucristo es el Señor. And he tells us that what is most important for us to do now, y nos dice que lo más importante para nosotros hacer ahora, is that we continue in our faith. Es que nosotros nos mantengamos en la fe. That we be established and firm. Que estemos afirmados y establecidos. And that we not be moved. Y que no seamos infieles. From the hope that we have in Christ. A la esperanza que tenemos en Jesucristo. That we hold on to that hope. Que nos mantengamos agarrados a esa esperanza. Of course, in a world like ours. Por supuesto, en el mundo como en el que vivimos. We may stumble and fall. Podemos tener problemas y caer. And sometimes things happen to us. Y algunas veces algunas cosas suceden, nos suceden. That may make us doubt and question God's love. Que nos hacen dudar y cuestionar del amor de Dios. But what Paul tells us here, pero lo que nos dice Pablo, is that through it all, es que a través de todo y a pesar de todo, we can have hope. Podemos tener esperanza. And hope that is not wishful thinking. Y no es una esperanza hueca. But a hope that is rooted in this Jesus Christ. Pero es una esperanza arraigada en Jesucristo. Who lived. Quien vive. Died. Vivió y murió. And rose again. Y se levantó otra vez. Our victory is sure. La victoria está garantizada. We live our life in hope. Vivimos nuestra vida en victoria. Praise and thanks. Gloria a Él y gracias sean dadas a Él. To God our Father. A Dios el Padre. The Lord Jesus Christ who redeemed us. Al Señor Jesucristo quien nos redimió. And the Holy Spirit who leads us into His truth. Y al Espíritu Santo que nos guía cada vez hacia Él. Amén. Amén. Hermanos, esto es para responder en silencio. Vamos a adorar al Señor ahí por un momento. Exprese sus propias palabras de adoración al Señor Jesucristo, quien es digno de ser exaltado en esta hora y bendecido. Tómese un tiempito, hermano. No salga corriendo ya. Reciba la palabra. Reciba la palabra que Dios ha hablado a tu vida. Y toma un tiempito para procesar la Escritura. Es un tiempo glorioso porque el Señor Jesucristo ha sido exaltado en esta mañana. Y si hay alguien que quiere responder a la palabra y venir aquí a la casa del Señor, aquí a la presencia del Señor, y venir a exaltar su nombre, y tal vez el Señor no es el Señor de su vida todavía. Usted dice, sí, tú eres el Señor, pero no el Señor de mi vida, y quiera hoy rendir su vida a Cristo en esta mañana. Tal vez quiera venir aquí al altar y orar, y que oremos con usted, pero quiere entregar su vida a Cristo. Vino por primera vez usted, y hoy quiere hacer una entrega, una confesión total en su presencia. Así como Cristo públicamente dio la vida por usted, hoy quiere venir y decir, Señor, tú no eres el Señor de mi vida, de mi área sexual, de mi economía. Tú no eres el Señor de mis prioridades. A veces sientes que tu vida va como al azar del destino, no tiene propósito tu vida. Quiero decirte que el Señor está en control. Gloria a Él. Y todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito. Este es un tiempo, mi querido hermano, para exaltar el Señorío de Cristo. Y como dice la palabra, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Señor, oramos por aquellas áreas de nuestra vida donde tú no eres Señor en nuestras vidas. Te invitamos a que tomes control. Tal vez esa sea tu oración. Señor, controla esa área en mi vida donde tú no eres Señor. Quiero exaltarte, Señor, porque tú te levantaste en victoria y venciste la cruz a todo principado y autoridad. Y tú, Señor, lo diste por cabeza a la iglesia. Por tanto, Señor, tú has llamado a la iglesia para vivir en esa victoria tuya y en esa autoridad que has dado a la iglesia. Por eso tomamos hoy esa autoridad. Para proclamar, Señor, el Señorío tuyo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra salud, en nuestra economía. A ti rendimos todo, Señor, porque a ti pertenece todo. Y solo a ti sea la gloria y la honra, el poder y el dominio y el imperio por los siglos de los siglos. Tú, Señor, seas exaltado en esta mañana. Tú seas bendecido. Y te damos gracias, Señor. Mientras que respondemos con esta canción final, si alguien vino por primera vez, queremos invitarle que traiga a usted ese amigo. Y allí hay un grupo que quiere orar por usted. Regálenos unos minutos mientras que respondemos con esta canción final. Sí, nos preparamos para salir con la bendición del Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con rostro de fuego, con ojos de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Poderoso, poderoso, en majestad y reina, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, él es el poseer. Invitar a las personas que vinieron por primera vez, que nos regalen unos minutos. Queremos conocerlo, escucharlo, orar por usted. Que Dios lo bendiga y tenga una linda semana. No olviden inscribirse en la salida. Preparamos así para las reuniones que tenemos esta semana.